Por supuesto, porque termina convalidando lo que en realidad está mal. Porque ellos mismos reconocen que está mal, pero dice, pero en esta ocasión esperemos que haya un concurso y que se cubra eso por el mecanismo institucional. Pero lo ha dejado cubrir todo este tiempo de una manera irregular y en base a fallos irregulares de la propia Corte. Porque fíjate que los mismos camaristas han peleado todo esto fundado en un fallo de la Corte que no estaba tan claro, porque la clave fue que la Corte dijo que si puede, ellos dicen ahora una cosa que realmente parece un juego ya casi de tramposo, dice, no, yo te dije que estaba bien el traslado, pero como no dije que fuera definitivo, ahora digo que es provisorio. ¿Se da cuenta? Se están jugando con sutilezas que generan una inseguridad tremenda. O sea, acá, yo no digo que esté bien que se lo confirme en el traslado, pero esto ha sido un juego de palabras que indudablemente no ayuda a la seguridad jurídica. No sé si queda claro. La Corte en su momento dice, vale el traslado, y los convalidó a los camaristas estos, Bruglia, Bertuzzi y Castelli. Pero ahora viene y dice, sí, yo dije que vale el traslado, pero no dije que fuera definitivo, claro. Imagínense la seguridad jurídica que puede dar ese tipo de razonamiento. La moraleja final es, bueno, esperemos que operen los hechos, habrá que ver qué hacen estos camaristas que no pueden apelar la decisión de la Corte, aun cuando algunos han estado queriendo investigar la posibilidad de alguna institución supranacional. Y bueno, y esto ojalá se vaya acomodando, pero fundamentalmente más me preocupa que en este momento ya estamos en noviembre, no tenemos el dictamen de la comisión consultora, y la ley de reforma judicial está parada en diputado, ni hay mira de que avance. Entonces, claro, acá es un tema y ya supera ya solamente el caso de los camaristas, es un problema integral, ¿no? Y con una corte que uno no sabe a veces si toma medidas conforme a derecho o por verdaderas maniobras políticas para apretar el gobierno en un sentido o en otro. Algunos medios hoy decían que esto era una forma de mostrar poder para que no la alteraran, cuando ya con ustedes dije, en realidad el tema de la Corte ha llegado a un punto muy difícil, más allá de lo político. Fíjate que la Corte está reconociendo que recibe 28.000 causas al año y que resuelve 7.000. Yo pregunto, cada ministro, si lo dividimos 7.000 por 200 días hábiles, da un promedio de 35 fallos por día. La realidad dice que directamente no pueden ver lo que firman.